た白い木が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく。 Bueno, pues era la obertura de los Cantos del Ocaso y el Alba, compuesta por la compositora lituana Raminata Serksinstie. Raminata se inspira en esta obra, en la naturaleza, y forma parte, como digo, de esa obra monumental que se titula Cantos del Ocaso y del Alba. Raminata, y en general toda la música de los países bálticos, tiene una esencia muy enraizada en la naturaleza y es una esencia que es permeable a todos los países bálticos, no solo a Lituania, como veremos a lo largo del programa. En la región de Trakai, en Lituania, está el compositor Saulius Petrekris, que en plena naturaleza graba estas piezas de música, en concreto con un instrumento de viento muy parecido al duduk. Habéis captado precisamente ese sonido muy, muy parecido al duduk. por mí, Salius dice que también permanentemente la naturaleza es una obra de inspiración y él se dedica a componer y a recomponer obras de la tradición lituana de la música folk. Esta pieza forma parte de la obra Los frutos del silencio del compositor lituano Peteris Bask. Bueno, pues Peteris nos dice que si bien es importante el sonido, es muy importante también el silencio. En esta obra magnifica el silencio y conjuga todas estas composiciones alrededor de los silencios. Él nos dice que todo comienza con el silencio. Si os dais cuenta, esta pieza que hemos elegido, prácticamente hay un tramo inicial que es puro silencio, como nos vaticinaba el señor Peteris Bask. Bueno, pues otra constante en la música de los países bálticos son los coros, las composiciones corales y las interpretaciones corales. En este caso, el compositor polaco Jacobs Janczewicz recala en Letonia y graba con el coro estatal letón esta pieza, ¿no? Esta pieza forma parte de una serie de suites ligadas al mundo de los árboles. En concreto, esta se titula Koki, que es árbol en el lenguaje de Letonia. Thank you. Sin duda, una obra pambáltica, esta es la que acabamos de oír. El señor Gidon Kremer es el director y es letón. La obra está escrita por el incomparable compositor estonio Arvo Pärt y está interpretada por una mezcla de músicos, de intérpretes musicales de todos los países bálticos, que conformaron la Kremerata Báltica y que se dedica a rescatar todas las obras y a promocionar y a fundamental todas las obras de corte báltico a lo largo de todos los países bálticos, no solamente estos países, sino también a lo largo de toda Europa. Pues la Cremeata Báltica tocando el Ludus del estonio Arvo Pärt. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Laima Jansone interpretando el cocle, que es un instrumento de 8 cuerdas engarzadas en una caja trapezoidal, un instrumento antiguo que rescata de la tradición letona y que toca maravillosamente cuando lo vemos en directo. La maestría con la que toca Laima es brutal, es decir, ella es capaz de conseguir unas sonoridades y unas calidades rítmicas impresionantes cuando toca sola con el cocle en directo y con otros grupos también de corte folclórico letones. Este tema se titula Pavasara Grizzlies y forma parte de una recopilación que hizo de músicas folclóricas de Letonia y que no lo muestra y a lo largo de todos sus conciertos, algunos de ellos también en gran parte de Europa. Iveta Apkalna, que es una compositora y organista letona, de las mejores del mundo. Ella tiene una tradición musical muy, muy destacada a nivel mundial. Está muy reconocida a nivel mundial como intérprete de órgano. Este tema en concreto, Iveta reinterpreta una obra de Philip Glass arreglada por Riesman, ¿no? Precisamente para órgano. Nos vamos a Estonia. Esto que acabamos de oír forma parte del Festival de Coros, Festival Multitudinario de Coros de Laulapidu, que está en una localidad que está en Estonia. Este festival y este tema en concreto pues es cantado por unas 5.000 personas al aire libre, por supuesto, y dirigido por directores musicales estonios. Imaginaos cómo se puede dirigir a 5.000 personas, ¿no? Pues bueno, se parapeta en medio de estas 5.000 personas. Él dirige un coro más pequeño que está delante de él, y detrás están toda la corte de personas comunes que cantan esta canción, que forma parte del acervo cultural estonio y que además tiene una carga cultural y una carga histórica importante, porque es uno de los himnos que se cantan cuando Estonia se independiza o vuelve a la libertad, se independiza de la Unión Soviética. Pues bueno, es absolutamente impresionante ver estas 5.000 personas cantando emocionadas esta canción folclórica estonia. Thank you. Esta joven violinista se llama María Nut. Este sonido del violín nos recuerda a los violines escandinavos, ¿eh? Si podemos hacer este paralelismo con la forma de tocar el violín y con el tipo de violín en Escandinavia, ¿no? En concreto el violín finés. Bueno, pues María se dedica a rescatar también folclore estonio y le agrega la electrónica con una serie de samplers, de bucles, etcétera, etcétera. Ella comenzó grabando sola en casa, en su propio estudio de grabación, muy jovencísima, con 19 años, y ahora da conciertos prácticamente por toda Europa, rescatando la tradición estonia y renovando la tradición estonia, sobre todo de las piezas de violín. Nos vamos con más música. últimos compases del el programa para el compositor e intérprete de piano Erkki Sven Thor, que nos ha regalado esta sonata para piano, la sonata número 3 para piano. Sin menospreciar al señor Erkki, vamos a irnos en este momento final del programa con el compositor estonio por excelencia y también compositor europeo, diría yo, por excelencia de este último siglo, que es el señor Arvo Pärt. Bueno, Arvo Pärt llega un momento que es tal la no sé cómo decir, la veneración por él en Estonia, que le construyen el centro Arvo Pärt de música, que no solamente es un tributo a todo su legado musical y todo su rescate musical estonio, sino que él es además un canto a la arquitectura integrada dentro de la naturaleza, porque el centro de Arvo Pärt está dentro de un bosque absolutamente integrado y sin solución de continuidad entre los árboles y el centro de música Arvo Pärt. Bueno, pues también queremos desde Música Ecléctica conmemorar y recordar, retrotraernos a ese músico de este siglo que ha aportado tanto a la música contemporánea, que se llama Arvo Pärt. Decid la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito. Disfrutar del señor Arvo Pärt.